viernes 17 de diciembre, para estudiar y meditar. Solemnes son las lecciones que enseñan lo experimentado por un hombre a quien habían sido concedidos altos y santos privilegios. La conducta de Giesi fue tal que podía resultar en piedra de tropiezo para Naamán, sobre cuyo espíritu había resplandecido una luz admirable, y se halla favorablemente dispuesto para servir al Dios viviente. El engaño practicado por Giesi no tenía excusa. Hasta el día de su muerte permaneció leproso, maldito de Dios y rehuido por sus semejantes. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que hable mentiras no escapará. Proverbios capítulo 19, verso 5. Los hombres pueden pensar que ocultarán sus malas acciones a los ojos humanos, pero no pueden engañar a Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Giesi creyó engañar a Eliseo, pero Dios reveló al profeta las palabras que su siervo había dirigido a Naamán, así como cada detalle de la escena transcurrida entre los dos hombres. Profetas y Reyes, página 188. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuáles son algunas señales de advertencia de que el dinero o la persecución de él están ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aprender a usar el dinero y no permitir que el dinero nos use? ¿Qué lugar tiene el diezmo y el dar ofrendas en conexión con todo el tema de la influencia y el poder del dinero sobre nuestras vidas? 2. Como clase, repasen las respuestas que dieron a la pregunta del jueves. ¿Cuáles son las cosas realmente importantes en la vida y por qué es tan fácil perder de vista lo que de verdad importa? 3. ¿Qué razones podría haber dado Giesi para creer que él podía disimular este engaño? Él sabía que Dios existe, había visto milagros, algunos bastante increíbles. No obstante, a pesar de todo, él trató de engañar a su amo. Tal vez había hecho algo similar antes, sin que Eliseo se diera cuenta. Tal vez en su propia mente realmente racionalizó sus acciones. No sabemos. Lo que sabemos, sin embargo, es que no es difícil engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son algunas maneras en que podemos aprender a protegernos de caer en el mismo autoengaño? 4. Repasa Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Qué lecciones deberíamos obtener del pedido de Naamán a Eliseo acerca de inclinarse en el templo de Rimón? ¿Y cuáles no debemos aprender de ello? 5. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en que podemos servir a otros?